Él regresó a finales de noviembre con una calidez desenfundada, un lucero tendido en la mirada y una fe colosal e incandescente. La encontró preparando la simiente, el árbol, las bombillas, las guirnaldas. Sostuvo un villancico en su garganta y se lo regaló resplandeciente como en la Navidad. La Navidad, como en la Navidad. La Navidad, como en la Navidad, como en la Navidad. Ella lo recibió tímidamente, pero tan mal disimuló sus añoranzas que combinó su estrella y su esperanza y puso un cascabel entre sus dientes. Se prodigaron luz todo diciembre, juntaron los amigos las guitarras, hicieron votos contra la nostalgia y repartieron paz por lo que duele, como en la Navidad. La Navidad, como en la Navidad. La Navidad, como en la Navidad, como en la Navidad. Ellos se despidieron en enero, un día después de Reyes se marcharon, desmontaron el sueño y apagaron las últimas noticias de Año Nuevo. Desplegaron las alas y volaron, cada quien a su nube o a su cielo. Despegaron a unísono del suelo y pactaron hacer lo acostumbrado, volver en Navidad, en Navidad. Volver en Navidad, volver en Navidad, volver en Navidad.